El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:15 minutos, 18 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recordar los marcadores de ayer diciendo que en La Plata, en el Estadio Único, cuyo campo de juego parecía un verdadero potrero, absolutamente imposible de jugar al fútbol en ese estadio que lo administra la provincia, en desastroso el estado del campo de juego, con un estadio completo de hinchas de Estudiantes de La Plata, le ganó a Estudiantes a Gimnasia 1-0. Gimnasia jugó gran parte de su partido con 10 jugadores, mal expulsado por Delfino, que fue otra vez un desastre. Venía de un emparate por haberse comido un penal y en un partido anterior lo pararon una fecha, y resulta que lo paran una fecha y después le dan un clásico, una cosa absolutamente absurda del Colegio de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino. Estos fueron todos los marcadores, recordando que en La Plata ganó Estudiantes. 22ª fecha del fútbol de Primera División, que arrancó el viernes con el empate entre Lanús y San Martín de San Juan 1-1, y luego fue la victoria, gran victoria, de Belgrano de Córdoba ante Patronato de Paraná 3-0, un resultado fundamental para el equipo cordobés, porque con ese triunfo salió de la zona directa del descenso. El sábado jugaron y empataron en Mendoza Godoy Cruz y Rosario Central 0-0. Talleres de Córdoba sorprendió a Newell's en Rosario, le ganó de visitante 2-1. Colón y Racing, también tuvo un polémico arbitraje Jorge Baliño allí. La gente de Colón estaba muy enojada con el arbitraje de Jorge Baliño. Igualaron 1-1 y Racing sacó 4 puntos de ventaja en su pelea por el título. Y más tarde cerraron esa mini fecha, o esa mini parte de la fecha 22 del campeonato, Boca, que le ganó a San Lorenzo de local por 3-0. En el día de ayer, como bien decía usted, Miguel, en La Plata, Estudiantes, gol de Albertengo, cuyo pase pertenece a Independiente, y nos explica por qué está jugando en Estudiantes, ya que Independiente carece de un 9 de área. Le ganó en el clásico a Gimnasia por 1-0. Gran victoria de San Martín de Tucumán, de visitante, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, de Parque de los Patricios, le ganó Huracán 3-1. Independiente de Libertadores de América le ganó a Aldo Civi de Mar del Plata 2-0. Y River, de visitante en la Ciudadela, en la provincia de Tucumán, le ganó Atlético 1-0. Y de esta manera se metió directamente entre los 4 equipos que van a jugar el próximo año la Copa Libertadores de América. Terminan completando la fecha hoy 3 partidos a las 19 en Victoria. Tigre, que necesita ganar para escaparle a la zona del descenso, recibe a Unión de Santa Fe, y 21-10 los otros 2 partidos. En Florencio Varela, Defensa y Justicia, Banfield, y en la Paternal, Argentinos Juniors con Vélez. La tabla de posiciones: Racing 52, Defensa 48 con un partido menos, Boca 44, River 39, hasta aquí los que van a la Copa Libertadores 2020, Atlético Tucumán 39, está quedando fuera de la Libertadores por diferencia de gol, Vélez 33, Talleres de Córdoba también 33, Independiente, Huracán 32, hasta aquí los que van a la Copa Sudamericana, Lanús con 31, Unión con 30, Aldo Civi de Mar del Plata 29, Tigre Godoy Cruz de Mendoza 28, Banfield 27, Newell's Old Boys 25, Estudiantes de La Plata 24, Rosario Central 23, Gimnasia 22, Colón y Belgrano de Córdoba 21, San Martín de Tucumán también, junto a San Martín de San Juan 21, Patronato 20, Argentinos 18, San Lorenzo cierra con 17. Hasta ahora, los 4 que se van al descenso, al Nacional B la próxima temporada, son Patronato con 1-101, San Martín de San Juan también 1-101, por lo tanto habría un desempate entre estos 2 equipos, Tigre con 1-064 y San Martín de Tucumán 0-955. Hasta aquí los 4 que se van al descenso. Digamos que Independiente en 10 partidos ganó 2. Nada. Sí, sí. Y San Lorenzo ni hablar, ¿no? Una campaña desastrosa del técnico, que como siempre, tras la victoria, ¿no?, habló de resultados, ¿no? Cuando pierde el técnico de Independiente, habla de proyectos. Cuando Independiente gana, el técnico habla de resultados. Que se ponga de acuerdo a ver qué es lo que quiere de Independiente, si son un proyecto a largo plazo o son los resultados perentorios e inmediatos. Porque si no, la gente se confunde, ¿no? Porque hay mucha gente que es hincha de Holland y no es hincha de Independiente. Entonces se confunde. Que el técnico tenga claro, cuando va a la conferencia de prensa donde no le preguntan nunca nada que lo comprometa, entonces que tenga claro qué es lo que va a decir. O que le aclare a los periodistas y a la gente que lo escucha si vale el resultado del partido en ese momento o si vale el proyecto que él dice tener junto a los dirigentes de Independiente. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego, ¿qué recordás de aquel 1973 o el 11 de marzo? Y bueno, una jornada importantísima para nosotros porque volvíamos a recuperar el poder con Cámpora en el gobierno Perón al poder, como decía el eslogan que cantaban los muchachos. Pero además la movilización que había, porque yo recuerdo que se paraba el comicio a cada rato de la enorme cantidad de fiscales generales que tenía Alfred Juli. A cada rato entraba alguno, yo me incluía porque también era fiscal general, entraba a uno a parar el comicio para contar las boletas, para ver que todo estuviera en orden. Es decir, fue una movilización de abajo hacia arriba muy importante, ¿no? Sí, fue una movida muy grande en Oro y Santa Fe, donde estaba el búnker del tío Cámpora, donde yo estaba con el camión de Canal 13 en la puerta desde temprano. Oro y a una cuadra, media cuadra de Santa Fe, ¿no? A metro de Santa Fe, arriba de la pizzería de la primera Kentucky, que ahora es un emporio, ahí estaba, sigue estando esa pequeña pizzería. Sí, era el lugar central donde se manejó prácticamente y se esperó. Todos los cómputos se esperaron, ¿no? Ahí. Y ahí habló Cámpora después cuando se supo. Y ahí llegó Cámpora y habló desde la ventana del bar que da Santa Fe, en la esquina que da Santa Fe. Además estaba todo el mundo ahí adentro, actores, actrices, músicos, era impresionante. Simpatizantes, todo el mundo entraba, era un aquelarre. Que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. A la postre, indudablemente, esta pauta mía será analizada en su oportunidad por el Parlamento argentino. Y ella resolverá, y yo pienso que resolverá favorablemente, por cuanto también estará animado siendo representante del Frente Justicialista de Liberación, de que haya, en el país una amplia y verdadera justicia. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista, que está nucleado dentro del Frente Justicialista de Liberación, el mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. Con respecto a esto que se ha debatido tanto de mi lealtad, que ven en, algunos ven en mí como un defecto, otros creen que es una virtud. Yo pienso que es una virtud muy honrosa. Yo soy así. He sido toda mi vida así. Y seguiré siéndolo. Porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente. Porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Con la lealtad, el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo argentino se instaló en la Casa de Gobierno el 4 de junio de 1946. Con la lealtad, el pueblo argentino ganará las elecciones de los Hermazo y se instalará el pueblo el 25 de mayo próximo en el gobierno justicialista. Héctor Cámpora. Atilio López, secretario general de la CGT de Córdoba y candidato a vicegobernador por el Frente Justicialista de Liberación para la provincia de Córdoba. El cordobazo y las demás luchas obreras de Córdoba han evidenciado ante el país y el mundo la capacidad de movilización de un pueblo que, enfrentando con firmeza y valentía a un descomunal, rígido y violento aparato represivo, reclamó por la restitución de los derechos. La posibilidad de poder de estas movilizaciones obreras, a las que espontáneamente se unieron los demás sectores populares, ha quedado suficientemente demostrada al lograr sucesivamente la caída de Onganía y Levington y derrotando contundentemente a los pseudo conductores de la mal llamada Revolución Argentina. Esta lucha está estrechamente vinculada a la heroica resistencia peronista que a partir de 1955 se opuso decididamente a las hordas fusiladoras y gorilas. Y que quede perfectamente claro que esa unidad para la lucha se ha dado en base a la vanguardia peronista, ya que la CGT Regional Córdoba, si bien está integrada por distintos sectores en su mayoría, es netamente peronista. Lamentablemente, las históricas jornadas de lucha que se han dado en el interior del país no han llegado a la capital federal por la actitud negativa de algunos dirigentes sindicales, que olvidando su origen y las necesidades del pueblo, se entregaron al participacionismo claudicante y traidor. Con una mano llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil, porque están preparándose. No tenemos ninguna duda. Cualquier otro asesinado, secretario general de la UTA de Córdoba, a fin de impedir que el pueblo llegue al poder. De todos modos, vamos a llegar. Son las movilizaciones populares, es la lucha permanente del pueblo lo que ha obligado a esta dictadura gobernante, a estos militares sin mayo, a dar esta coyuntura electoral. Vamos a lograr el triunfo masivo del pueblo. Y desde el gobierno, sin haber prometido absolutamente nada, porque no podemos prometer, la única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo. Nosotros tenemos la absoluta seguridad y la absoluta convicción que la candidatura del compañero Héctor J. Cámpora es la más amplia y absoluta garantía para que el general Perón ejerza el poder en la persona del compañero Cámpora ejerciendo la presidencia de la Nación. Yo soy Norma Kennedy, consejera nacional del Partido Justicialista, por la generosidad del corazón de mi conductor. Porque lo único que soy es un soldado de la clase trabajadora que se lanzó a la calle en el mismo minuto en que nuestro conductor ascendía a una solidaria cañonera paraguaya, a una lucha que no abandona nunca hasta el momento victorioso del retorno del líder, el glorioso 17 de noviembre de 1972. Una lucha difícil, una lucha donde no tuvimos maestros, una lucha donde muchas veces tuvimos que hacerla a pesar de los dirigentes, no solo sin ellos, sino también a pesar de ellos. Una lucha donde la primera molotov tuvo que estallar sobre la mano del primer compañero que tuvo que hacerla, porque no había experiencia, no había conocimiento, no había teóricos al servicio del conocimiento necesario. Una lucha donde la primera bomba que estalló en Buenos Aires se puso en cualquier esquina, pero se puso porque el pueblo triunfal de Juan Perón y de Eva Perón no podía evitar el reclamo preciso y necesario de la reivindicación de sus derechos frente al sistema apátrida que venía a aplastarle sus reivindicaciones más. Norma Kennedy, que tenía un pasado en el Partido Comunista. Está asegurada en el brazo armado de cada combatiente y está asegurada en el poder de movilización de la masa trabajadora peronista. Seguimos con los testimonios, la juventud. Calimberti. Nosotros le decimos a estos señores que quieren hacer una revolución aséptica, limpia, en definitiva sin pueblo, le decimos que nosotros vamos a hacer la revolución el 11 de marzo. Y llegamos a ese proceso. Y las Fuerzas Armadas cumplen la palabra que han enseñado. Y si no, daremos por las armas, porque este será el único camino que nos quede. Pasado en Tacuara. Estar listos para que si la reacción oligárquica intenta montar otro 16 de septiembre con 1 millón de muertos o sin 1 millón de muertos, veamos en el gobierno. ¡Viva la patria! ¡Viva! Terminó siendo funcionario de la CIDE de Carlos Menem. Soy Leonardo Betanín, militante de la Juventud Peronista, candidato a diputado por el distrito de Capital Federal. Desaparecido. En 1966, las Fuerzas Armadas deciden dejar de estar detrás del trono para dar la cara definitivamente. En ese entonces se apoderan del gobierno y deciden instalarse por 20 años, argumentando que los partidos políticos estaban caducos y tratan de sacar a la política del país. Nosotros como Juventud Peronista, que veníamos luchando desde 1955, hoy podemos asegurar que ese intento se les dio vuelta. De donde quisieron sacar la política, metieron la política en serio. Con respecto, por ejemplo, al problema de la universidad, este ejemplo es claro. La izquierda, que desde 1945 y hasta 1955 traicionó permanentemente al movimiento popular, empezó a sufrir una serie de derrotas políticas a manos del movimiento peronista, que también en ese ámbito, donde hasta ese momento había sido minoritario, empezó a crecer político y organizativamente. El Cordobazo, esa formidable explosión popular, significó la confluencia en la lucha y en la calle de sectores de la clase media que estaban sufriendo la explotación que venía sufriendo la clase trabajadora desde 1955. Asimismo, no solo confluyeron en la lucha, sino que también los sectores medios dieron al pueblo y al movimiento peronista una larga lista de mártires. Fernando Abal Medina, Carl Ramos, son dos ejemplos claros de esa sangre derramada. Compañeros y compañeras del movimiento peronista, en el caso de los candidatos de Juventud Peronista, esta tarea es un pacto que tenemos con el pueblo y con los caídos. Por eso acá no habrá claudicaciones ni traiciones. Somos peronistas y hacemos nuestra la bandera de la compañera Evita. A la fuerza brutal de la antipatria le pondremos la fuerza popular organizada. Por eso, también esta campaña electoral nos permite seguir profundizando nuestra organización de base desde abajo y combatiendo, barrio por barrio, fábrica por fábrica, villa por villa, facultad por facultad, para ir construyendo, todos juntos y de conjunto, la organización político-militar que nos permita acceder a la toma del poder definitivo y construir la patria libre, justa y soberana, la patria socialista, por la que tantos compañeros han dado la vida y hoy están presos. Soy Rodolfo Vitar, militante de la Juventud Peronista de Córdoba y candidato a diputado nacional por Córdoba para las próximas elecciones del 11 de marzo. Juventud Peronista, acatando y siendo leal hasta las últimas consecuencias con nuestro conductor, el general Perón, participa de este proceso eleccionario partiendo de la base de que es parte del desarrollo de la guerra revolucionaria que nuestro pueblo viene practicando desde hace 18 años. Entendemos de que este proceso eleccionario, que en principio fue una propuesta lanzada por el gran acuerdo nacional del régimen, ha sido arrancada por las luchas populares para hacer una conquista del pueblo. Ejemplo de ello han sido los gloriosos cordobazos, rosariazos, viborazos, el ejemplo de Garín, Calera, Sánchez, Berizzo, jornadas de lucha del pueblo argentino por reconquistar definitivamente la patria justa, libre y soberana, la patria socialista. Este proceso en el cual nosotros participamos lo entendemos como parte de la guerra porque señalamos de que, bajo la consigna de Cámpora al gobierno, Perón al poder, nosotros estamos recorriendo un camino de lucha revolucionaria para conquistar definitivamente el poder cultural, económico, político y social arrebatado por la oligarquía el 16 de septiembre de 1955. El llamamiento que hace JP a todo el pueblo argentino es fundamentalmente de que participemos en este proceso preeleccionario y posteriormente en el proceso de gobierno en el cual los compañeros de nuestro movimiento tendremos algunos resortes del poder administrativo del gobierno para lograr a partir de ello la construcción de los instrumentos políticos militares que posibilite definitivamente la reconquista del poder para el pueblo y para traer a Perón a nuestra patria y allí poder conquistar y lograr el anhelo de todo el pueblo argentino que es la construcción de una patria justa, libre y soberana, la patria socialista. Me llamo Diego Muñiz Barreto y soy candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista de Liberación Nacional. Y quiero decir lo siguiente. En la larga lucha por la liberación, por primera vez, se presenta una batalla definitiva. Una batalla en la cual la táctica y la estrategia se juntan para enfrentar al enemigo. Esa batalla se llama el 11 de marzo. Con el 11 de marzo lograremos llegar al gobierno. Recién comenzará la toma del poder. Toma del poder que llegará a través de una lucha conjunta en la cual no será negociada la sangre derramada. Me comprometo con todo mi esfuerzo y con toda mi sangre a luchar para hacer justicia en todos los muertos y los torturados que han existido en esta larga lucha, en ajusticiar y terminar con los responsables de hechos como los de Trelew, en terminar con los alustros de turno, en terminar con todo tipo de monopolios, en terminar con todo tipo de entrega y con absolutamente todo tipo de traba que signifique la toma por el pueblo del poder en un socialismo nacional. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal y por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar, la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas como hace 16 años fusiló al general Valle y el concejal Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Soy Eduardo Duvalde, secretario de la Agrupación de Abogados Peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que serán arrancados estos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Y tenemos la seguridad, precisamente, porque son ellos los que han posibilitado este triunfo multitudinario del 11 de marzo, que nuestros representantes en las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación garantizarán la ley de amnistía más allá de todo tipo de presión o de que el gobierno militar quiera dejarnos en estas leyes trampas que está preparando. Y además, sabemos como abogados que es imposible una verdadera justicia en el tipo de sistema burgués que está al borde del final con este acceso del peronismo al gobierno y al poder. Porque realmente solo un socialismo nacional, en el cual los medios de producción que estén en manos de los trabajadores peronistas, garantizará por fin un orden y una justicia definitiva a salvo y a resguardo de cualquier contrarrevolución gorila. Ustedes han escuchado hasta aquí testimonios de los que fueron candidatos, ninguno de ellos está vivo, de Cámpora hasta el último que escucharon, y evidentemente era un tiempo donde se quería modificar aquel apotema de la patria peronista por el de la patria socialista, queriendo demostrar esa idea del socialismo nacional para tratar de profundizar lo que se había hecho en la base doctrinaria del peronismo. Y ahí surgían entonces divisiones, fragmentaciones, enfrentamientos entre la patria peronista y la patria socialista, y pusimos todos estos testimonios, salvo el caso de Norma Kennedy, que estaba por el lado de la patria peronista, y que justamente venía del Partido Comunista, su origen de juventud venía de allí. Galimberti, que estuvo al frente de sectores de la juventud en Atlanta, hizo un mensaje llamando a las milicias y mereció el reto de Perón. En fin, cosas que pasaron hace tanto tiempo y de gente que ya no está. Es decir, todos los que ustedes escucharon no están vivos. Y finalmente, Juan Manuel Abal Medina, el secretario del movimiento y del partido en aquel tiempo de 1900. Juan Manuel Abal Medina, secretario del movimiento peronista. El intento de la cláusula protectiva se basaba esencialmente en la certeza de parte de la NUCE y la camarilla militar de que General Perón no iba a regresar a Argentina. El regreso de General Perón el 17 de noviembre, que es el resultado de las luchas de esos 17 años desde 1955 del conjunto del pueblo argentino, y en especial de sus sectores más aguerridos, entre los que es indudable debemos colocar a la cabeza las formaciones especiales del movimiento, desbarató esa maniobra del régimen y nos puso en condiciones de ir a este proceso electoral con un movimiento unido, con una jefatura neta y con una conducción táctica en manos de personas cuyo único mérito es responder lealmente a las directivas de General Perón. El pueblo intenta llegar a Ezeiza, intenta llegar de todas maneras si es frenado con una feroz represión en la que se hace fuego sobre el pueblo en numerosos casos. Pero finalmente la presión de las distintas columnas consigue llegar a la casa del general Agazar Campos y allí el pueblo toma contacto con su líder. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy comienzan los trabajos en la estación Retiro de Ferrocarril San Martín, la van a hacer a nuevo. Le quiero decir que desde que Perón nacionalizó los ferrocarriles, el San Martín nunca tuvo baño público. Por lo tanto, sería interesante que le hagan toalé. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 18 grados 9, reiteramos, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Falló el pronóstico que decía que iba a llover el fin de semana, estuvo muy agradable, pero vaya uno a saber si no viene retrasada la lluvia, ¿no? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Precioso recordar todo esto que uno ha vivido en aquellos momentos en que volvía el peronismo al poder después de 18 años de exilio y con el general regresando al Perón, el general Perón regresando al país, pero que estaba proscripto para participar, si no otro hubiera sido tal vez la historia en ese momento, ¿no es cierto? Pero hoy también se cumple un aniversario muy especial, porque fallecía, o mejor me dicho, era asesinado un compañero peronista. Este día, en 11 de marzo del 76, el gobernador Miguel Ragone era asesinado en San Miguel de Tucumán. Gobernador de Salta. Había nacido en San Miguel de Tucumán el 25 de mayo, de ahí mi confusión, porque nació en Tucumán el 25 de mayo de 1901 y fue asesinado en Salta el 11 de marzo del 76. Médico y político argentino del Partido Justicialista, fue el último gobernador electo en esa provincia y asesinado de una forma increíble, cuando no se podía esperar eso, que eso sucediera. Fue raptado y desaparecido en la ola de violencia política que precedió a la dictadura del 76 al 83. Había nacido en el seno de una humilde familia de origen napolitano en la ciudad de Tucumán. A los 5 años se trasladaron a Salta. Tras completar sus estudios secundarios, cursó medicina en la Universidad de Buenos Aires y se graduó en 1948. Ragone participó activamente en la resistencia peronista a la dictadura de la fusiladora y al reorganizarse en la clandestinidad del Partido Justicialista, fundó la Lista Verde. Después de 17 años de lucha y proscripciones del Partido Justicialista, fue electo gobernador en las primeras elecciones libres desde 1955, con más del 54% de los votos emitidos el 11 de marzo del 73, cuando todavía estaba proscripto Perón, la fórmula presidencial integrada por su delegado Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, obtuvo cerca del 50% de los votos emitidos y desde su juventud Ragone militó en el justicialismo. Fue secretario de Ramón Carrillo ministro de Salud del 46 al 54, durante la primera y segunda presidencia de Perón. Derrocado Perón e instaurada la dictadura de la fusiladora, continuó vinculado al peronismo a pesar de que fue proscripto. En el 57 lo arrestan por razones políticas y la carencia de alimentos y las privaciones sufridas en la cárcel deterioraron su salud. Lo liberaron después de 7 meses. Ragone hizo una descarnada descripción del estado de postración económica en que se hallaba la provincia y puso al descubierto el crecimiento de la deuda pública provincial durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y los gobiernos subsiguientes. Dijo Ragone en una entrevista, en 1955 era del orden de los 247 millones de pesos moneda nacional, mientras que nosotros recibimos una provincia que con 21.700 millones de pesos en concepto de deuda, sin que se conozcan las causas de ese gigantesco endeudamiento. Son tiempos de resistencia peronista. En aquel periodo comienza el vínculo de los jóvenes camadas peronistas integradas por Carlos Jimena, Ricardo Falú, Armando Caro, Abraham Raye, Olivo Ríos y Horacio Bravo Herrera, entre otros. Asumió la administración de la provincia el 25 de mayo de 1973. Ragone no era nacido en Salta, pero estaba emparentado con las familias salteñas, pero no era un miembro del elitismo del Club 20 de Febrero, de donde solían salir los gobernadores de la provincia. Además, tenía por costumbre socializar y relacionarse con los trabajadores, obreros y humildes, con quienes estaba en contacto y a quienes les daba audiencia en su oficina de la gobernación. Recordando entonces a Ragone, el ex gobernador de Salta, asesinado. 6 de la mañana, 52 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A ver, ¿cómo podemos explicar esto que dijo el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza? Porque, sinceramente, utilizar a Winston Churchill, el enemigo público argentino, para decirle a los del país y a los comprovincianos suyos que eran tiempos de sudor, lágrimas y la verdad y sangre, me parece que Cornejo tendría que explicar cuando se refiere a que es tiempo de sudor, lágrimas y sangre, si en la cabeza de él cabe la represión porque no cierra el modelo económico, o en función de que copió a este enemigo nacional que fue el pirata Winston Churchill. Y la frase que él repitió ayer adelante de todos los que estaban presentes escuchándolo, antes de ayer. En realidad, hoy es el aniversario del natalicio de Leandro Alem, el fundador del Partido Radical, que nació en 1842, y me parece que algunos muchachos han interpretado que ellos son de la Unión Cívica Radical Británica. Ya había una escuela con Zabal Ortiz, que escribía y saludaba eufórico a los ingleses. Pero supongo que Cornejo, al utilizar la frase de Churchill, tendrá una explicación más moderna para dar, cuando le dijo a todos los empresarios vitivinícolas que estaban escuchando, en presencia de distintos funcionarios, el tiempo que había que vivir era el que le manifesté. Bueno, todo esto pasa en un momento donde en la interna radical hay una gran discusión, incluso en cualquier momento puede haber novedades de que un sector importante del radicalismo abandone, Cambiemos y busque otras expresiones, pero lo que llama poderosamente la atención es el significado de pensar en sangre del presidente de la Unión Cívica Radical. El sector vitivinícola se expresó muy duro, los empresarios, los que están vinculados, y dijo, el pleno desarrollo de la vendimia, la fiesta incluso de la vendimia, el presidente de Coviar aseguró que la carga impositiva es inaguantable y pidió la eliminación de las retenciones y el aumento de los reintegros a las exportaciones. Por su parte, el secretario de Agroindustria expresó: la presión impositiva se origina por mayor gasto público y uno de los momentos más destacados de la fiesta de la vendimia es la realización del tradicional evento organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, y el sábado, durante un desayuno en el Hotel Céntrico de la ciudad de Mendoza, la entidad procedió a rendir cuentas sobre los avances y dificultades del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, y allí fue donde el gobernador apareció y pidió lágrimas, sudor y sangre. ¿Qué sangre, Cornejo? ¿De qué habla? Al desayuno, que donde aparecieron también, fueron testigos de eso, Lino Barañao, Luis Miguel Echevere y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, todos ellos escucharon la frase de Churchill repetida por el presidente de la Unión Cívica Radical: lágrimas, sudor y sangre, el momento que puntualiza el dirigente radical y gobernador de Mendoza para el pueblo argentino, y supongo yo para el pueblo mendocino y el pueblo argentino. Estamos viviendo ante dirigentes de una insensibilidad increíble y que además dicen cosas que no miden en sus propias consecuencias. Claro, el ministro de Hacienda y Economía, que viaja a Estados Unidos para ir además a encontrarse con la titular del Fondo Monetario y a pasar la gorra, como dicen los muchachos, para pedir auxilio financiero y económico que venga la partida, es uno de los muchachos que integra este gobierno insensible y que cuando hizo su declaración, declaró un terreno baldío en una propiedad que él tiene en la capital federal para tributar menos. O sea, Nicolás Duchovny es un evasor. No quiso pagar impuestos por la vivienda que tiene y declaró que vive en un terreno baldío. Pero además de ser un evasor, ha conseguido que le aumenten el sueldo considerablemente y que le den una disponibilidad para manejar a su arbitrio de 1.000.000 de pesos más, después se lo voy a explicar en detalles, porque él es, además de ministro de Hacienda, ministro de Economía, así tiene dos trabajos. Mire, llegan a tal grado el caradurismo de estos muchachos que en lo personal quieren sacarle todo el jugo que pueden a los puestos del Estado, me refiero a sueldos, viáticos y gastos y demás, y además no tributar, es decir, vivir en un terreno baldío, es decir, vivo en un terreno baldío. Ese es el ministro que le maneja la economía a los jubilados que no pueden aumentarle, que le maneja la economía de los docentes que ganan 15.000 pesos en la línea de pobreza. Ese es el ministro que la Nación y Clarín pusieron, y ese es el ministro que ahora se aumentó 1.000.000 de pesos más para sus gastos, que después se lo voy a dar con todos los detalles y con los números correspondientes. En esta Argentina, donde los integrantes de Cambiemos, a través de uno de sus máximos representantes, el presidente de la UCR, dice que los argentinos tenemos que vivir un tiempo de sudor, lágrimas y sangre, que no lo escuche Patricia Bullrich, porque la sangre puede correr en cualquier momento, de acuerdo a la indicación que da uno de los integrantes de Cambiemos. La Argentina del disparate amarillo que integra la Unión Cívica Radical, en el natalicio de Leandro Alén, pide sangre el gobernador de Mendoza. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 18 grados 9 la temperatura, faltan segundos para las 7 de la mañana en el territorio argentino. El pronóstico en la ciudad y alrededores dice neblinas, especialmente en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado con vientos leves del noreste. Por la tarde-noche el cielo seguirá parcialmente nublado y pasará a nublado con tiempo desmejorando, hacia la noche con vientos leves a moderados del este. La temperatura máxima de la jornada está establecida en 25 grados. En todo el país, en la hora 7, y hoy vuelven a clase en todo el territorio nacional los maestros. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, el tiempo indica que tienen una temperatura de 9 grados, la máxima será de 14. Hay nubosidad variable ocupada por el pirata inglés. En la base Vicecomodoro de la Antártida Argentina, Vicecomodoro Marambio, la mañana se muestra con nubosidad variable, probables bancos de niebla temporarios. Temperatura actual en Marambio, 6 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. En la base Esperanza, la temperatura actual es de 4 grados bajo cero, la máxima llegará a 1 bajo cero, con nubosidad variable y vientos moderados a regulares del sudoeste. Base Orcadas, siempre para un país bioceánico y bicontinental. Mañana con nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sudeste, con visibilidad buena. Temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Llega el pronóstico y la temperatura de la base San Martín, 3 grados bajo cero a las 7 de la mañana y con una máxima de 1 grado bajo cero estimada, con nubosidad variable, probables nevadas aisladas en esa base. Un minuto pasa de las 7 de la mañana. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste, visibilidad buena. Temperatura de las 6 de la mañana es de 8 grados bajo cero y la máxima será de 5 bajo cero. Base Carlini, también temperatura de las 6, 1 grado bajo cero con la máxima de 1 sobre 0, nubosidad variable con neblinas. Ganó Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino y perdieron los candidatos de Cristina y de Macri. Puede ser así uno de los títulos, como le explicábamos antes. Usted lo puede acomodar como quiera. También puede decir que perdió Cambiemos y que ganó el kirchnerismo por más de 10 puntos sobre Cambiemos, o lo puede poner como le parezca. La página deportiva. Tres partidos completan entonces la 22ª fecha del fútbol de Primera División. A las 19 en Victoria, arbitraje de Pablo Echavarría, Tigre con Unión de Santa Fe. Y 21-10 los otros dos partidos. En la Paternal va a dirigir allí Patricio Lustó, Argentinos Juniors, frente a Vélez Sarsfield, que necesita los puntos para meterse en la pelea por ingresar directamente a la Copa Libertadores de América del año 2020. Y Defensa y Justicia, el partido que le interesa a los hinchas de Racing, recibiendo a Banfield, arbitraje de Fernando Rapalini desde las 21-10. El equipo de Florencio Varela con Unzain, González, Martínez, Vareiro, Delgado, Blanco, Miranda, Rojas, Ciro Rius, Fernando Márquez y Nicolás Fernández, dirigidos técnicamente por Sebastián Becasese. El equipo del Sur, el Taladro, Banfield, el equipo de Hernán Crespo, con Arboleda, Gómez y Belli, Rodríguez y Bravo, Payero, Cecchini, Dátolo y Álvarez, Carranza y Ursi. En lo que tiene que ver con el tenis, los tenistas argentinos siguen actuando en el exterior. En este caso, en el Master 1000 de Indian Wells se registraron dos victorias de nuestros compatriotas. En el caso de Diego Schwartzman, superó al español Roberto Carvalho Baena por 6-3 y 6-1. En tanto, Guido Pela le costó más deshacerse del australiano Alex Bolt, a quien superó por 7-6, 7-5, 2-6 y 6-3. Ahora Schwartzman va a enfrentar en la próxima ronda del Master 1000 de Indian Wells a Rafael Nadal, que venció fácilmente al tenista local Jared Donaldson por 6-1 y 6-1, en tanto que John Isner, el adversario de Guido Pela, este le ganó a Alexei Popurin por 6-0 y 6-2. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer gran victoria de Boca, en este caso como local, le ganó la Bombonerita a Libertad de Sunchales por 82 a 78, con 28 tantos de Adrián Boquia, que fue el goleador del partido. En el día de hoy continúa disputándose esta competencia, con 4 encuentros a la 21 en el microestadio Roberto Pando San Lorenzo. El único líder de la competencia va a enfrentar a uno de sus seguidores, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que es el mejor partido que ofrece la fecha. A la misma hora van a jugar Peñarol de Mar del Plata, de floja campaña ante Instituto de Córdoba. 21:30 lo van a hacer en Corrientes, Comunicaciones y San Martín. Y a las 22 en Santiago del Estero, Olímpico de la Banda será local ante Unión de Formosa. 5 minutos pasan de la hora 7, 18 grados 9 la temperatura. Una resolución del responsable máximo del gabinete, es decir, de Marcos Peña, marca la ventaja que le dan al ministro de Hacienda y Economía con su dinero. La decisión administrativa 157 del 2019 da cuenta que textualmente lo siguiente, que por otra parte, en virtud de la fusión del ex Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Hacienda, es necesario otorgar al titular de dicha central ministerial un adicional de unidades retributivas sobre las otorgadas por la decisión administrativa número 3257 del 18, o sea, del año anterior, que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda. Con esto, después cierran diciendo, artículo sexto, asígnase al titular del Ministerio de Hacienda la cantidad adicional de 26.000 unidades retributivas. Artículo séptimo, el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente será atendido con los créditos asignados a la jurisdicción 50 del Ministerio de Hacienda. El tema es cuánto vale cada unidad a que se hace referencia. La cotización de las unidades es de 41 pesos con 21 centavos. Multiplicado entonces por ese total, da 1.071.460 pesos que el ministro puede, si quiere, distribuir con sus secretarios y con sus asesores, pero también lo puede disponer libremente para él. Es exactamente igual que el caso de los legisladores con los módulos. Es decir, cada legislador nacional dispone de 800.000 pesos mensuales para disponer, si lo reparte con sus empleados y asesores o se los lleva a su casa. Es lo mismo para Duhovne, que ahora tiene 1.000.000 más de pesos. Si usted es jubilado de la mínima, quédese tranquilo, que ahora con el mejor sueldo a lo mejor puede pensar de otra manera el ministro, y en una de esas le aumenta dentro de 10 años con alguna resolución de un lustro. Es la hora 7, 8 minutos. En el país amarillo nos roban por derecha y por izquierda. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 9 minutos pasan de la hora 7. Se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, vamos a recordar a Enrique los rivales que le quedan, pensando que juega con Banfield, a Defensa y Justicia, y a los que le quedan a Racing para terminar el campeonato. Racing va a enfrentar la próxima semana a Belgrano, luego va a Tigre de visitante y cierra de local a Defensa y Justicia. Sí. Con Defensa y Justicia. Lo de Defensa y Justicia. Juega hoy con Banfield. Ya le digo lo que se viene luego. Tiene Estudiante, me parece. Tiene Estudiante de La Plata, es un rival complicado, que es la próxima fecha. San Lorenzo no. La próxima fecha, luego de este partido, es Patronato. Después sí, Estudiantes y cierra con Racing. O sea que tiene Patronato que se juega la permanencia. Sí, Racing, igual que Racing. Racing tiene a Tigre que se juega la permanencia. Sí, Racing tiene dos que se juegan. Belgrano, claro, Belgrano también se la juega. Claro, exactamente, los dos se la juegan. O sea, Racing juega con dos que pelean por el no descender y uno que quiere ser campeón. Exacto, o sea que hay que... Ahora vos mirá lo que puede pasar hoy a las 11 de la noche, ¿no? Sí. Puede ocurrir que pierda Defensa y Justicia, entonces Racing saca... se mantiene los 4 puntos, sí, y cuando faltan 9, por lo cual Racing empatando los 2 partidos que siguen y ganándole a Defensa sería campeón, o al revés, ganándole a Belgrano y empatando con Defensa además sería campeón. Se puede dar que gane Defensa y quede 1 punto, por lo tanto si los dos siguen ganando llegan a la final, Racing con empatar sería campeón. Exacto. Y se puede dar un empate y entonces se mantienen los 3 puntos. Cualquiera de los 3 resultados a Racing le sirve. Sí, por supuesto. Todo eso tiene que ver con un gol a los 42 minutos agónico, sí, de el segundo goleador. ¿Quién es el segundo goleador? Zitanich. No se puede creer. Sí. Hizo todos, sí, los goles históricos, sí, sí, sí, del campeonato. O sea que esto tiene que ver para cuando vio que los técnicos apuntan a un jugador y dicen quiero ese jugador. Bueno, en este caso el técnico de Racing acertó con el jugador que quería. Dijo, quiero este, no me traigan otro, quiero este. Eso es saber incorporar, como le pasa muchas veces a Gallardo, aunque Gallardo se ha equivocado, ¿no? Pero las más de las veces ha acertado las incorporaciones el técnico de River. Al técnico de Racing le pasa lo mismo, porque fue muy puntual. Quiero a Darío Zitanich, necesito 9, postergó a Cristal, lo que le rindió muchísimo en la primera parte del campeonato, le quitó la titularidad. Y hoy, Zitanich, con esos goles tan importantes, porque... Sí, yo más que quitar la titularidad, yo creo que son todos titulares, porque el plantel donde son todos titulares. Sí, sí. Lo que pasa es que me parece que apela a... Pero pueden entrar 11 a la cancha. Al momento, ¿no?, que se está viviendo, claro. Porque, ¿sabes qué ocurre? Me da la impresión que el que menos tiene para arriesgar, de todos, es Zitanich, porque recién llega. Claro. Y juega con mucha tranquilidad. Claro. Entonces, me parece que esa tranquilidad le ha dado una satisfacción tremenda. Sí. El gol frente a los Mar del Plata, frente al Dosivi, el penal en Independiente. Me parece que ha tenido cosas clave, ¿no? Tal cual. Y corregimos, el rival de la anteúltima fecha de Defensa y Justicia es Unión de Santa Fe, que también está luchando por ingresar, sí, a las copas internacionales. Así que no la tiene, ninguno de los dos la tiene fácil, pero... Acá hay un dato que juega a favor de Racing. Hoy que es a las 12 de la noche me parece que puede saberse un poco más cómo va a terminar. Exacto, o sea, esa ventaja que sacó Racing en este momento del campeonato puede ser decisiva, porque hoy por hoy Defensa y Justicia hoy está obligado a ganar y eso le puede jugar en contra. 7:13 p.m. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, ayer domingo, que no estábamos en el aire, Miguel Ángel de Rensis escribió una editorial adelantando los festejos de este 11 de marzo de hoy, con el regreso del peronismo al poder, y lo tituló 11 de marzo, Gobierno y Poder. Y dice así, en 1973 habitábamos la Argentina 25.213.388 ciudadanos y el 11 de marzo la dictadura de Lanús había convocado a elecciones proscribiendo a todo aquel que quisiera ser candidato y que para determinada fecha no estuviese en el país. Era la exclusión de Juan Perón. El líder desde Madrid construyó el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación Nacional, y el 17 de noviembre del 72 Perón había regresado a la Argentina, pero fuera de los límites que había marcado la dictadura, y por lo tanto no podía ser candidato. La multitud se reunía en Gaspar Campos, en Vicente López, ensayó un canto. Lanús se marmota, Perón regresa cuando se le cantan las pelotas. El odontólogo Héctor J. Cámpora había reemplazado a Jorge Daniel Paladino como delegado personal de Perón. Cámpora aspiraba a ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Antes de partir de regreso a Madrid, Perón le dijo: el candidato es usted y lo va a acompañar Vicente Solano Lima. Este último, representante del Partido Conservador Popular, que junto con el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi, conformarían el Frejuli. La campaña se hizo bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder, sobre un padrón de 14.256.791 personas habilitadas. El 11 de marzo votamos 12.240.916. Es decir, concurrieron a las urnas el 85.3% del padrón, y sobre esa cantidad de sufragios, 11.918.975 fueron votos válidos. 279.859 votaron en blanco, y esto fue un 22% de los votantes. Y 59.905 fueron los votos nulos, lo que llevó al 0.39% de sufragios. El Frejuli sacó 5.907.464, el 49.56%, y debía ir a una segunda vuelta por no haber llegado a más del 50%. Allí fue cuando Ricardo Balbín dijo que reconocía el triunfo peronista y que no se iba a presentar a la segunda vuelta. La trampa de la dictadura era que todos los partidos que sacaran más del 15% estaban habilitados para participar de la segunda vuelta. Nadie lo quiso hacer por la abrumadora diferencia de votos. Estos fueron los resultados de aquella histórica elección. La UCR, con Ricardo Balbín, sacó 2.537.605 votos, el 37.1% de los sufragios. La Alianza Popular Federalista, que llevaba a uno de los violadores del cadáver de Evita, Francisco Manrique, como candidato, sacó 1.775.867 votos, y el frente estaba compuesto por el Partido Federal, el Demócrata Progresista e, increíblemente, por Unión Popular, una boleta que siempre usó el peronismo. También participó la Alianza Popular Revolucionaria, que encabezó Oscar Allende, y sacó el 7.43% de los votos. Estaba compuesta por el Partido Intransigente, el Revolucionario Cristiano y el comunista, increíblemente, UDELPA, el partido del dictador Aramburu. Sacaron 885.201 votos. La dictadura tenía su propio candidato, el brigadier Ezequiel Martínez, que presentó la Alianza Republicana Federal, integrada por el Partido Bloquista de San Juan, el Demócrata Conservador, el Provincial de Río Negro, y apenas llegaron al 2.9% de los votos. Sacaron 347.215 sufragios, y en su lista de diputados aparecía Guillermo Patricio Kelly, y el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires era el presidente de Boca, Alberto J. Armando. Y por último, nueva fuerza, el partido de Álvaro Alzogaray, que llevó de candidato a Julio Chamizo y sacó 234.188 votos, el 1.96% de los sufragios. El 25 de mayo del 73 juraron Cámpora y Solano Lima, una demostración palpable de las diferencias entre ser gobierno y tener poder. En pleno siglo XXI, la Argentina está empantanada y su sociedad vive una profunda confusión entre el gobierno de Macri y el gobierno anterior de Cristina. La senadora tuvo el gobierno y el poder. Macri tiene el gobierno, pero la seocracia económica le quitó el poder. Depende del Fondo Monetario. La oposición se encuentra fragmentada por ambiciones personales, pero el verdadero poder no va a estar en quien será elegido presidente, sino en el control de diputados y senadores. En ese sentido, Cristina Elizabeth Fernández, en diciembre de este año, recién habrá cumplido 2 años de sus 6 de mandato. No necesita ser candidata para poder manejar poder. En una negociación hará valer el porcentual que le asignan las encuestas del 30% para elegir diputados y senadores y de pronto apoyar a otro candidato para el Ejecutivo. Pero ha surgido una novedad y es la reglamentación de la ley aprobada en noviembre del 2017, conocida como paridad de género. El decreto 171, con la firma de Macri, Peña y Frigerio, reglamenta la paridad de las elecciones nacionales y de las PASO, donde las listas deberán estar integradas alternativamente por uno de cada sexo. Pero la novedad radica en que no se va a aplicar el sexo biológico, sino el del documento. Y en caso de que no esté el trámite hecho, se aplicará el artículo 7 de la ley 743. Dicho de otra forma, puede haber nacido varón, sentirse mujer y se acepta para el cupo femenino. O al revés, haber nacido mujer, sentirse varón y se acepta para el cupo masculino. Pero ahí no termina la historia. Los partidos políticos deberán reglamentar todas sus cartas orgánicas por la paridad de género, so pretexto de que pueden perder su personería. Cristina Kirchner quiere que Máximo, que termina en diciembre, repita como diputado, pero que vaya en la lista de la provincia de Buenos Aires, porque Santa Cruz elige solo 2 diputados nacionales y lleva todas las de perder. Y aquí surge una solución inesperada para una preocupación de Cristina, que su hija Florencia también pueda tener fueros y sea incluida en la lista de legisladores nacionales que Buenos Aires deberá reemplazar en octubre. Es el distrito que más cambia, 35 diputados nacionales. El gobierno y el poder son 2 cosas distintas. Perón tuvo 3 veces el gobierno y siempre tuvo el poder. Pero no se trata de ser candidato, sino de manejar el poder. Sigue siendo lo mismo la búsqueda del gobierno y del poder el 11 de marzo de 1973 que el 11 de marzo de 2019. Esta fue la editorial que Miguel Ángel de Rensis publicó ayer en nuestra página de Facebook de Rensis Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la desde radio. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Podemos repetir, Marino, los teléfonos? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sí, ¿quién es? Señor Rederrenzi. Buen día. Hable, hable. Sí, no, yo lo que le quería decir, que cómo es posible que una persona como yo, que no es política, que no está afiliada a ningún partido político, que eso no tiene nada que ver, porque nunca viví en ninguna burbuja. Ahora estoy jubilada y me dedico un poco más a escuchar todos los medios. Siempre los escuché, ahora un poco más que antes. ¿Cómo siempre estuvo proscrito el peronismo? Porque como yo voy a votar al contrario porque el peronismo está proscrito. Antes yo era inocente, no me di cuenta, voté igual, ¿no? Pero ahora no lo votaría si alguien, si se proscribe algo. Perdóneme, esa fue la decisión histórica que se tomó desde afuera del país y que acá los que siempre trabajaron para el pensamiento externo lo hicieron durante 18 años, de una forma u otra se la ingeniaron para que la mayoría del pueblo no pudiera sufragar, no pudiera votar. Lo del 73 yo lo viví más, porque ya era más grande, ¿me entiende? Me acuerdo, cuando vino Perón, el avión pasaba por el techo de mi casa, bueno, daba vueltas por ahí. Yo le enseñaba a mi nenita recién nacida, que tenía un año y medio, un mes y medio, y le señalaba yo a la más grande también, mirá, ahí va Perón, que aquí, que allá, y con un entusiasmo terrible el mío, pero que tuvo que estar Cámpora, porque no le permitían a él. Eso es una vergüenza para nosotros, porque bueno, ahora yo me considero, no sé si peronista, pero es donde más emboco, y usted me ha ayudado muchísimo, ya le digo, ahora escucho más los medios, lo escucho a usted y usted me ha abierto mucho los ojos. Hágame un punto ahí, señora. Chao. Chao, señor. ¿Quién está? No, José Ituzaingó, de Rencino, quiero tocar, si me permite, en breve, ¿no? Porque usted dirá, mire el tema que toca, un tema frívolo. El comentarista recién dijo que la obligación es para la defensa. La obligación es para Racing. El equipo José, que... no le entiendo nada. ¿Qué dice? No, que la obligación es para quedar segundo de Racing. La obligación es para Racing. El que va segundo ya cumplió, viejo. Un equipo que tiene 11 jugadores. Ya cumplió. Pero no que cumplió. Yo, si soy hincha de Racing, en la final aplaudo a Rabiar a defensa. Pero por eso ya cumplió. ¿Sabe por qué? Pues sí. Si no hubiera sido muy aburrido, porque los demás están muy lejos, como Boca, ¿no? Chao. Los saludo. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. 27 minutos han pasado de las 7 de la mañana, de 18:08. Augusto de Chingolo. Yo creo que el titular correcto sería: el Frente Patriótico salió segundo en Neuquén. Porque en todo caso, decir que el kirchnerismo salió segundo no es exacto. En todo caso, si el peronismo obtiene los mismos votos que el kirchnerismo, digamos, a través del tiempo, quiere decir que entonces el kirchnerismo es igual al peronismo. Esa es la conclusión lógica. Y no porque haya hablado Cristina o porque haya mandado un video va a influir en la elección. Ya se sabía cómo era el tema y quién estaba detrás. Pero no se olvide de los votos de Sovic, 10%. Saludo. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Evita decía, los únicos privilegiados son los niños y los ancianos. Un niño por nacer aún en la pancita de la mamá es todo un niño. Siguen insistiendo con sacar la ley de aborto. No creo que el peronismo aprobara la ley de aborto. Los saludo. Adiós. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Quién es? Hola. ¿Qué hablé? Felipe Matadero. Le quiero hacer recordar que Perón dijo que los argentinos tenían que ser unidos o dominados. Eso es lo que tiene que inculcar usted, que los argentinos nos unamos. Iba Perón y Evita. ¿Quién es que habla? ¿Nadie? Sí, habla Juan de Brasategui, Menajer. Sí, Juan. El pez se pudre desde la cabeza. Mauricio Macri, con 214 causas judiciales, apoya a Barisco, intendente de Rosario, procesado por narcotráfico. Evita que se procesen a la diputada Ayala de Salta. Hace silencio por Mountain, donde murieron 10 bomberos y se quemaron documentos comprometedoras. Las coimas de Oderbrecht. Se hicieron pingües ganancias con el dólar a futuro, donde estuvieron Magneto, Quintana, Caputo, etcétera. Compraron dólar a futuro, devaluaron y después se hicieron ganancias. 70 mil millones que se niega a pagar. Los aportes truchos con lavado de dinero y desvío de fondos públicos. Él y sus funcionarios con cuentas offshore se exigían aportes a empresarios para la campaña con la promesa de refugiar. Bueno, y todavía no hay nadie preso por eso, ¿no? No, no. Hay una pudrición en jueces y fiscales instigados por Mauricio Macri. La persigue a opositores y hay presos políticos. Y bueno, lo saludo. Gracias, ¿eh? Faltan algunas cosas que queden claras y que cualquiera que gane va a tener que enfrentar un endeudamiento fenomenal y vale la pena quizá contar a los argentinos un poco la historia de la deuda. En los años posteriores a la Revolución de Mayo surge un nuevo movimiento, el federalismo. Sus dirigentes luchan por la autonomía de las provincias. Los políticos de Buenos Aires aspiran, en cambio, a ser el eje de la futura nación. El 1 de febrero de 1820 se produce la Batalla de Cepeda, que inicia una nueva etapa en las provincias unidas del sur. La victoria de los federales impone la disolución de las autoridades nacionales. Buenos Aires debe dotarse, entonces, de un cuerpo legal, un gobierno y un aparato estatal propio. El gobernador Martín Rodríguez está a cargo de la provincia. Lo sostiene en el poder una alianza donde confluyen hacendados, estancieros y grandes comerciantes. Se hacen llamar el Partido del Orden. Su meta es posicionar a Buenos Aires como proveedor de materias primas en el mercado mundial, lo que luego le permitirá controlar al resto de las provincias unidas del Río de la Plata. Pero para eso, el grupo de Rodríguez necesita acciones concretas. Precisa contar con una infraestructura, un puerto y buenos caminos que posibiliten la exportación de los bienes producidos por los salarios. Decide, entonces, tomar un préstamo. En 1823 se conforma un consorcio integrado por comerciantes porteños e ingleses. Félix Castro y John Paris Robertson son los encargados de viajar a Londres para concretar el acuerdo con la casa Baring Brothers, una importante entidad financiera. El préstamo pedido es por 1 millón de libras. La casa Baring, en principio, solo ofrece prestar el 85% de ese monto. Eso quiere decir que el Estado porteño recibirá 850 mil libras y deberá devolver 1 millón más los intereses. Sin embargo, la falta de credibilidad de los negociadores porteños lleva a los ingleses a reconocer apenas el 70% del valor del mercado. La consecuencia deriva en que los emisarios reciban solamente 700.000 libras. A esa cifra se le restan gastos y comisiones de prestamistas y gestores. Por si fuera poco, la Baring exige que se le adelanten 2 años de intereses. Por lo tanto, el Estado porteño recibe 552.000 libras. Los ingleses desconfían de que las autoridades de Buenos Aires acepten un trato que es claramente desfavorable. Sin embargo, Castro y Robertson se comprometen a cumplir con las duras condiciones. Es así como del 1 millón de libras que debía llegar a Buenos Aires para financiar obras, apenas arriban 20.000 libras y unas 120.000 en letras de cambio. Del resto del dinero nunca se tienen noticias. Al parecer, Castro y Paris Robertson embolsan 120.000 libras extras en concepto de comisiones. Este suceso inicia una larga serie de casos en que los negociadores del país parecen actuar más en favor propio o de los prestamistas que en beneficio del Estado. Por otra parte, muchos afirman que ese es el costo que se debe pagar para que las Provincias Unidas sean reconocidas como nación independiente. El 2 de febrero de 1825 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Buenos Aires y Gran Bretaña. De esa manera, los ingleses se aseguran su predominio frente a los capitales franceses. De ahí en más, la Argentina tendrá enormes dificultades para pagar esta deuda contraída de forma tan irregular. En 1826, Bernardino Rivadavia, uno de los principales impulsores políticos del empréstito con la Casa Baring, es elegido presidente. Durante su breve gestión, se pagan las primeras cuotas de la deuda, pero con la caída del mandatario, la situación cambia. A partir de 1827 no se realizan pagos. Entonces, los intereses crecen y la deuda se multiplica. Recién, en 1838, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, decide tomar cartas en el asunto. Le ordena al cónsul argentino en Londres, Manuel Moreno, que se ponga en contacto con los prestamistas. En ese momento, el estado de la deuda asciende a 1.900.000 libras, casi el doble que el monto original. Rosas presenta una propuesta audaz para detener el endeudamiento. El caudillo bonaerense propone entregar la concesión por el guano de las Islas Malvinas, ocupadas por los ingleses desde 1833, y la costa patagónica durante 15 años. Busca así pagar la deuda sin comprometer las arcas de la provincia y al mismo tiempo asentar la soberanía sobre estos territorios. La estrategia es exitosa. Los ingleses aceptan el trato y durante varios años el gobierno bonaerense realiza pagos de 12.000 libras anuales. Pero nuevamente un suceso político modifica la situación. El 3 de febrero de 1852, el ejército al mando del caudillo entrerriano Justo José de Urquiza derrota a las fuerzas de Rosas en la batalla de Caseros. Rosas emigra del país. Su destino, Inglaterra. Mientras tanto, Buenos Aires interrumpe los pagos de la deuda. En 1855, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Pastor Obligado, hace un nuevo intento por terminar de una vez con el endeudamiento. Nombra a un financista con fuertes vínculos en Londres para resolver el problema, Norberto de la Riestra. Pero la renegociación termina costando caro. El emisario de Pastor Obligado acuerda un nuevo préstamo. Los fondos obtenidos serán destinados a pagar la deuda original. Como resultado de este movimiento, la provincia de Buenos Aires debe 2.618.000 libras. La situación es grave. La deuda se convertirá en un peso para los futuros gobernantes. En 1866, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se aprueba la ley 206, que establece que la deuda externa de la provincia de Buenos Aires se transforme en una deuda nacional. Mitre tiene un plan político para consolidar el incipiente Estado Nacional. Ese proyecto precisa de dinero fresco para solventarse, por lo que se decide pedir un nuevo préstamo. Esta vez, por la suma de 2.500.000 libras. Al igual que en el préstamo de 1824, los costos que deberá pagar el país serán altos. El 69% del capital otorgado se dilapida en comisiones, gastos y la toma de la deuda a un valor menor del nominal. El dinero que llega a Buenos Aires finalmente se utiliza para solventar la guerra del Paraguay, conflicto que impulsa la alianza de Argentina, Brasil y Uruguay. En 1868, cuando concluye la gestión de Mitre, la deuda externa asciende a 4.700.000 libras. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el país vuelve a tomar nuevos préstamos para financiar su ambicioso plan de gobierno. Al término del mandato de Sarmiento en 1874, la deuda alcanza los 14.500.000 libras. El crecimiento de la deuda es una constante en esos años debido a la política de apertura comercial y a la decisión de que no paguen impuestos los terratenientes ni los capitales extranjeros. De esa forma, la única manera que tiene el Estado de solventar sus deudas es recurriendo a nuevos préstamos. En 1874, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, la economía argentina sufre las consecuencias de una crisis internacional. Europa atraviesa una depresión económica que afecta sobre todo a Gran Bretaña. Argentina, entonces, sufre una baja en su comercio internacional y tampoco puede conseguir nuevos créditos. El presidente Avellaneda se encuentra entre la espada y la pared. Su ministro de Hacienda, Lucas González, aplica un ajuste de gastos a través de una rebaja salarial del 20% a los empleados estatales. Tras una serie de negociaciones en 1876, Argentina accede a otro préstamo, pero el costo nuevamente se hace sentir. Se otorga el préstamo con la condición de que se recorte el salario de los trabajadores del Estado en un 25% y se suspendan todas las obras públicas. Luego, asume en el Ministerio de Hacienda un viejo negociador de la deuda, Norberto de la Riestra. El flamante funcionario decide reducir nuevamente los salarios y envía al Congreso un proyecto para disminuir las tasas aduaneras. El objetivo es que aumenten las importaciones y, por lo tanto, mejoren los ingresos. De la Riestra entiende que lo único que no debe dejar de pagarse es la deuda externa. Sin embargo, la propuesta encuentra un freno en el Congreso. Carlos Pellegrini impulsa a un grupo numeroso de congresistas y logra rechazar el proyecto. De la Riestra, entonces, renuncia a su cargo. Ya sin el ministro, el Congreso decide aumentar las tarifas aduaneras, lo que permite el crecimiento de la recaudación. La economía parece encauzarse. El monto de la deuda se reduce ligeramente a 14 millones de libras. Sin embargo, pronto la Argentina continuará en el camino del endeudamiento. Entre 1880 y 1886, Julio Argentino Roca ocupa la presidencia. En ese periodo, la deuda pasa de 14 a 38 millones de libras. La novedad es que los prestamistas no son solo ingleses, sino también franceses y alemanes. Gran parte de esos capitales se utilizan en inversiones del Estado para educación, modernización del ejército y transporte. Miles de kilómetros de los ferrocarriles estatales son construidos gracias a esos préstamos. Pero, durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, la economía vuelve a colapsar. Juárez Celman vende los ferrocarriles estatales a empresas privadas. El aumento de las importaciones y de los préstamos privados y estatales provoca que la economía tambalee. El 60% de los ingresos del Estado se utilizan para pagar la deuda. En 1890, la situación se vuelve insostenible. A la crisis económica se suma la crisis política. Surge la Unión Cívica, que protagoniza una revuelta que deja un importante saldo de muertos y heridos en la capital federal. Tras la Revolución del Parque, Juárez Celman renuncia y asume su vicepresidente Carlos Pellegrini. Durante su gestión, Pellegrini consigue el aval crediticio de los grandes terratenientes que se comprometen a prestar el dinero necesario para cumplir con el pago de la cuota de la deuda externa. En 1893, durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, recién se termina de pagar el primer empréstito negociado con la Casa Barín en 1824. Han pasado más de 69 años, pero la deuda continúa aumentando con nuevos préstamos que toman los sucesivos gobiernos. Llegando al año 1904, alcanza los 78 millones. En 1944, la Segunda Guerra Mundial llega a su etapa final. Los principales países capitalistas buscan maneras para salir de la crisis económica en la que están envueltos. Deciden entonces fundar una nueva entidad que regulará el tipo de cambio de las monedas locales mediante el otorgamiento de créditos. El nombre de este organismo será con los años muy conocido por todos los argentinos: Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el gobierno de Juan Domingo Perón se niega a participar en la fundación del FMI. El líder peronista considera que las decisiones económicas son demasiado importantes como para dejarlas en manos de un organismo internacional. El 16 de septiembre de 1955, Perón es derrocado. Se inicia un nuevo tiempo de inestabilidad política y económica. En 1956, bajo la presidencia de facto del general Pedro Eugenio Aramburu, la Argentina vuelve a entrar en el camino del endeudamiento. Ingresa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Club de París. En apenas 3 años, la deuda crece de 57 millones a 1.051 millones de dólares. Como consecuencia directa, el Fondo Monetario Internacional empieza a tener injerencia en la política nacional y comienza una larga etapa en la que nuestro país pierde potestad para tomar decisiones económicas. En 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la deuda externa llega a montos extremadamente altos. La cifra alcanzada es alarmante: 9.100 millones de dólares. Y la situación seguirá empeorando. El 24 de marzo de 1976 comienza la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, nombra, al frente del Ministerio de Economía, a un hombre vinculado con las empresas y los bancos extranjeros: José Alfredo Martínez de Hoz. Mientras la dictadura reprime, tortura y desaparece a miles de argentinos, el ministro activa un nuevo plan económico. El resultado deriva en la destrucción de gran parte de la industria y el crecimiento del desempleo. En 1981, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri se hace cargo del país. En ese momento, la situación económica es grave, reflejo de la crisis que deja Martínez de Hoz. Al mando del Ministerio de Economía, nombra a otro hombre ligado al mundo de las finanzas: Roberto Alemán. Alemán toma una decisión que le costará muy caro a la Argentina. Impone el llamado seguro de cambio, una ingeniería financiera que les permite a las empresas disolver sus deudas en dólares. De esa manera, el Estado se tiene que hacer cargo de deudas por un total de 20 mil millones de dólares. Hacia 1983, cuando los militares dejan el poder, el país está devastado. El monto de la deuda externa es escalofriante: 44.375 millones de dólares. La flamante democracia se enfrenta a un desafío mayúsculo. gobierno de Raúl Alfonsín intenta encontrar una salida para el problema de la deuda externa, pero la situación es muy compleja. Una de las primeras medidas de su gestión es declarar una moratoria unilateral hasta junio de 1984. De esa manera gana tiempo hasta averiguar el origen del endeudamiento. Su primer ministro de Economía, Bernardo Greenspun, propone crear un club de deudores de países latinoamericanos con el objetivo de negociar en conjunto. Pero, como debe esperar, ambas medidas son rechazadas por los organismos internacionales de crédito y por Estados Unidos. Greenspun es reemplazado en el Ministerio de Economía por Juan Vital Surruil, que impone, con acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el Plan Austral en 1985. Pero la situación económica se deteriora aún más. En 1989 se produce un nuevo colapso de la economía nacional. El precio del dólar se dispara. La espiral inflacionaria parece no tener fin, al igual que el aumento del desempleo. En ese contexto, el gobierno deja de pagar los vencimientos de la deuda. Alfonsín renuncia a su cargo con 6 meses de antelación. Lo sucede Carlos Saúl Menem. En este periodo, la deuda alcanza los 57.777 millones de dólares. A pesar de haber prometido en su campaña electoral una revolución productiva, las primeras medidas del nuevo mandatario son de tinte neoliberal. Privatiza las empresas estatales y plantea fuertes recortes del gasto público. En 1991, asume Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía con la misión de controlar la creciente inflación. Se promulga la ley de convertibilidad que establece la paridad en 1 del peso al dólar. En poco tiempo la inflación se detiene, pero no la deuda. La industria local se ve castigada nuevamente por los productos importados, que se ven beneficiados por la sobrevaloración del peso. Además, se eliminan los controles estatales sobre el capital extranjero. Esto facilita la fuga de capitales al exterior. El tipo de cambio fijo provoca que el Estado siga tomando nuevos préstamos para pagar la deuda. En 1999, al asumir la presidencia Fernando de la Rúa, el país se encuentra en una profunda recesión y la desocupación crece a niveles históricos. El monto de la deuda externa alcanza los 152.000 millones de dólares. Sin embargo, de la Rúa mantiene la convertibilidad y aplica duras medidas de ajuste para mantener equilibradas las cuentas. Mientras tanto, el Estado Nacional continúa endeudándose para poder pagar los compromisos de deuda. Ni el blindaje financiero ofrecido por el Fondo Monetario Internacional en el 2000, ni el megacanje de deuda impulsado por Domingo Cavallo en su regreso como ministro de Economía consiguen frenar la recesión. Durante 2001 se fugan del país más de 13.000 millones de dólares y la deuda alcanza los 176.000 millones de dólares. En diciembre la Argentina vive días agitados. En busca de detener la huida de capitales, Cavallo impone restricciones a las extracciones bancarias. Eso impide que los ahorristas puedan disponer libremente de su dinero. El 19 de diciembre de 2001 se produce un estallido social. Comienzan los saqueos en los supermercados y comercios de las principales ciudades del país. La respuesta del presidente ante un pueblo castigado por la pobreza es decretar el estado de sitio. De inmediato las calles se pueblan de cientos de miles de manifestantes y la represión no se hace esperar. El 20 de diciembre de 2001, mientras el país está sumido en el caos, de la Rúa renuncia a la presidencia y Argentina entra en la crisis política más profunda de su historia contemporánea. La deuda externa que se inicia en 1824 condiciona duramente el crecimiento de la economía argentina. A los acreedores les conviene que el país siga endeudándose. De esa manera se aseguran de que la rueda no termine nunca. Se piden nuevos créditos para pagar las cuotas de préstamos anteriores. En 2004, el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Labaña, renegocian la deuda que se había dejado de pagar a fines de 2001 con bancos y acreedores privados. Se proponen quitas a los intereses y se reformulan las fechas de pago. Un año más tarde, se decide pagar el total de la deuda que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional. Se desembolsan 9.810 millones de dólares. Con ese acto, se permite ahorrar 1.000 millones de dólares en intereses. Pero por sobre todas las cosas, se posibilita que nuestro país se desligue de la tutela ejercida por el Fondo Monetario Internacional a través de sus planes económicos. A donde volvemos ahora, con el presidente Macri, con su ministro que hoy está viajando a Estados Unidos para encontrarse con Cristina Lagarde, y una dependencia otra vez absoluta de las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Pero si usted prestó atención a este relato, va a encontrar entonces que históricamente hubo quienes interferieron entre lo que se pedía y lo que llegaba, haciendo su propio negocio personal, pero apellidos muy interesantes, como Rivadavia, Mitre, Sarmiento, responsables, o Selman, responsables absolutos de los aumentos de deuda, las dictaduras en todas sus variantes. Cuando llega 1973, es decir, cuando asume el gobierno, que un día como hoy ganaba el 11 de marzo, el 25 de mayo, se encuentran con informaciones escasas, y se pensaba que la deuda era aproximadamente de ese monto, estimado en 8.000, 9.000, y resulta que era de 11.000 millones de dólares. Y se baja la deuda hasta 8.000. Y finalmente, después de rodillazo y de las cosas que ocurrieron, llegó a lo que decía el informe, 9.000 millones. Es decir, estábamos de 11.000, se había bajado a 9.000. Primero a 8.000, después había aumentado. Pero lo más importante de todo esto es que todo este tiempo se pagaron miles de millones de dólares de intereses y antes miles de miles de libras esterlinas. Es decir, la Argentina, en todo su desarrollo histórico, ha tenido 4, 3 o 5 gobiernos excepcionales que supieron romper con esto, y todos los demás tocaron el timbre para pedir. Esto ya es una cuestión casi formativa de la sociedad argentina, por lo que si no entendemos dónde estamos parados, difícilmente podamos salir. Hoy la Argentina debe más de 400.000 millones de dólares, y cuando se vaya Macri llegaremos a los 500.000 millones, si esto sigue así. Entonces cada uno de nosotros estará debiendo 10.000 dólares, cada uno de los 44 millones o 40 millones de habitantes, 10.000 dólares o algo más de 10.000 dólares, cada uno, usted que está escuchando y yo que le estoy hablando, cada uno de nosotros debe en este momento 10.000 dólares. De manera que el país es inviable porque la sociedad argentina no termina de entender qué pasa, porque ha sido engañada, porque ha sido escondida la información y porque además ni siquiera había comprobantes, como denunció el patriota Alejandro Olmos, que anotaban en una libreta de almacenero durante la dictadura militar con Domingo Felipe Cavallo, que cuando Alemán hace que la deuda privada pase a ser estatal, entre los grupos que se benefician está el de la familia Macri. Es decir, le pagamos la deuda de la familia Macri todos los argentinos. De forma tal que si no entendemos esto, si no sabemos quiénes nos gobierna y a dónde juegan y a dónde están, seguiremos equivocándonos al elegir. Porque no pasa por si gana uno o gana el otro. Pasa saber quiénes son los que nos van a seguir llevando inexorablemente a que la política la dicten de afuera. El Fondo Monetario Internacional no pudo pasar con Perón. No pudieron los ingleses con Rosas. Y Kirchner canceló la deuda para decir tenemos independencia y criterio libre para manejar nuestra economía. Duró poquito. Inmediatamente se tocó el timbre otra vez y ahora termina diciendo este gobierno amarillo y cara dura que el único camino es ese y que el fondo ha hecho la gran inversión porque le cree a ellos. Es la Argentina el país que ha recibido el préstamo usurario más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Dicho de otro lado, la dictadura de Aramburu nos llevó a ser socios del Fondo Monetario Internacional cuando Raúl Prebisch, un tucumano y radical, terminó aconsejando que hicieran eso a Eugenio Blanco, otro radical que era ministro de la dictadura, y después Prebisch terminó siendo también asesor de Alfonsín. Sabemos de qué lado está cada uno. Lo que ocurre que no toda la sociedad argentina lo sabe. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, Intendente. En la hora 8, un minuto a noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón y el regreso del gobierno, pero...